El olivo del albaicín. Cuando llega el otoño, casi todos los años llueve mucho aquí en Granada. Y en algunas ocasiones, son tormentas grandes que descargan con violencia agua y granizos y nieve en las cumbres de Sierra Nevada. El río Darro, desde que hay referencias, ha tenido riadas tan grandes que algunas de ellas se han llevado por delante casas, puentes, calles, plazas y hasta muy buenos trozos de montañas. Existen muchos documentos donde se recogen estos hechos y la historia se sigue repitiendo cada 100 años, más o menos. Uno de aquellos otoños, cuando todavía en la Alhambra vivían los reyes, aparecieron las tormentas. Justo en los últimos días del mes de septiembre y lo hicieron con gran virulencia. Se puso el cielo negro una tarde, crujieron los truenos y al poco, las lluvias cayeron a raudales. Por la colina de la Alhambra y todo el barrio del Albaicín, a muchas personas se les inundaron sus casas, las calles se convirtieron en arroyuelos, se hundieron bastantes viviendas y las trombas de agua se llevaron por delante, puentes, árboles y animales. Y el viejo olivo, el que desde hacía muchos años crecía a un lado de la calle, quedó por completo desmochado. Tanto que solo una rama se salvó y un par de tallos en la cruz del tronco. Y como el olivo, desde hacía mucho tiempo había sido un símbolo en todo el barrio, al verlo tan desmochado, muchos dijeron: este olivo ya no sirve para nada. Hay que cortarlo y que su tronco no estorbe en esta calle. Y el joven, el que vivía con sus padres en la misma calle y solo a unos metros del olivo, dijo: casi todos habéis perdido, con estas lluvias torrenciales, huertos, casas, árboles y animales. Al menos de este árbol, aún queda su tronco y algunas ramas, que adelantamos cortándolo, y que ganamos dejándolo aquí tanto destartalado y sin hojas. Es el símbolo del barrio desde tiempos inmemoriales y por eso quiero respetarlo. Tontería de románticos. Pues si me dais permiso, yo me quedo con él y me encargo de cuidarlo. Y todos en el barrio estuvieron de acuerdo en que el joven se hiciera cargo del olivo, ahora feo y desgarbado. Al día siguiente, lo primero que hizo fue cavar cimientos y levantar una pequeña pared alrededor del tronco desgajado. Luego cavó la tierra y arregló algunas ramas que aún colgaban del tronco. A lo largo del invierno, el árbol no dio señales de espabilarse, pero tampoco parecía morirse. Sí, al llegar la primavera, echó unos brotes y en las ramas que mantenía con vida, dio muchas flores y al poco, aparecieron pequeñas aceitunas. Se animó mucho el joven y por eso, a lo largo del verano y todos los meses del año, lo estuvo regando y día a día veía cómo las aceitunas engordaban. Los vecinos le preguntaron: ¿y qué harás con las cuatro aceitunas que le recojas a este olivo? Eso ya lo tengo pensado y os lo diré cuando llegue el momento. ¿En qué momento? No dentro de mucho tiempo. Antes de fin de año, el joven se puso, recogió la buena cosecha de aceitunas, buscó un almíbar, las machacó pacientemente, destiló luego el aceite que emanaba de la masa de aceitunas y en una vasija no muy grande y de barro, guardó este aceite. Les dijo a los padres: cuando algún vecino de este barrio se ponga enfermo, en cantidades pequeñas, le dais a beber algunas cucharadas de este aceite. ¿Y eso para qué? Tengo el presentimiento de que el zumo que he sacado de las aceitunas de este olivo hace milagros curando enfermedades. Y los padres y el joven lo comprobaron solo unos días más tarde. Una vecina algo mayor llevaba ya un tiempo enferma y nadie sabía qué tenía. Le regalaron unas cucharadas de aceite del olivo desmochado y 3 días después ya no parecía la misma. Se corrió la noticia y muchos vecinos del barrio acudieron al joven para que le dieran un poco del óleo milagroso. Y el joven, a todos les daba alguna cucharada hasta que se le agotó por completo el líquido. Unos y otros tomaron de este aceite y como iban comprobando que curaban de sus dolores, mucho dijeron: tenemos que cuidar este olivo con el mayor esmero. De eso ya me encargo yo, así que no preocuparos. De nuevo les dijo el joven. Le brotaron más ramas al olivo, dio muchas aceitunas al año siguiente, sacó el joven una también muy buena cantidad de aceite y la repartió con todos los del barrio. Y como la noticia de los milagros de este zumo corrió como la pólvora en los recintos de la Alhambra, muchos se enteraron de los hechos. Se lo dijeron al rey y a la reina y estos enseguida ordenaron que ese olivo milagroso sea traído aquí inmediatamente. Y si el joven y los vecinos se ponen, preguntó uno de los generales, nadie en Granada y en todo mi reino manda más que yo. Y un joven como ese de ningún modo podrá oponerse a mis decisiones. Los súbditos obedecieron al rey y entre ellos se organizaron para que el olivo del barrio del Albaicín fuera arrancado de raíz y trasplantado de nuevo en los recintos de la Alhambra, justo donde el monarca ordenara. Y el rey ordenó que se plantara en una de las huertas cercana a los palacios, pero que sea plantado exactamente donde yo diga y de la manera que ordene. Así es como se hará, majestad. Y cuando este olivo de su gran cosecha de aceitunas, el aceite que de estos frutos salga, lo quiero todo para mí. Ahora ya tengo en mis manos poder para curar todas las enfermedades de los habitantes de estos palacios y esto me hará más importante y seré más respetado. Que el cielo lo escuche y todo salga como usted sueña, dijeron sus vasallos. En contra de la voluntad de todos los vecinos del barrio y la del joven, arrancaron el olivo del Albaicín, se lo llevaron a la colina de la Alhambra y en una de las huertas, justo encima de un gran promontorio de tierra en forma de maceta, plantaron el árbol. Los consejeros decían al rey: Majestad, que en este sitio no va a crecer el olivo. ¿Quién dice eso? Yo lo ordeno y las cosas se hacen así. Porque quiero que este olivo, además de darme una buena cosecha de aceite milagroso, sea un emblema en estos palacios y jardines. Que todos los amigos míos que por aquí vengan, vean y se admiren de la hermosa obra de arte que yo he hecho con este árbol. De este modo, además de como rey, me respetarán mucho como hombre sabio, con poderes milagrosos y dones de artista. Y los súbditos así hicieron las cosas. A los pocos días de ser plantado el olivo en el montón de tierra, las hojas se pusieron amarillentas. Lo regaron mucho y hasta le cortaron algunas ramas para que echara nuevas, pero unos días más tarde, todas las hojas estaban por completo secas. No brotó al llegar la primavera y sí parecía un espantapájaros de tan esqueleto y clavado en lo más alto del montículo de tierra. Al saber la muerte del centenario olivo, los vecinos del barrio del Albaicín comentaban: La Alhambra, con sus torres y murallas, desde la distancia y desde estas laderas, se ve muy bella, pero algunas de las personas que habitan esos palacios ni tienen buen corazón ni son buenas.